estás, Walter? Hola, Cintia, buen día. ¿Cómo andás? Muy bien. Contanos un poco, bueno, ¿cuál es la situación de nuestra provincia respecto del uso de agrotóxicos? Bueno, ¿y cuáles son las resistencias que están teniendo o que pueden visualizar desde el colectivo? Bueno, mirá, la situación de los agroquímicos en nuestra provincia no es muy diferente a cualquiera de otras provincias del país, sobre todo en la zona pampeana. Lo único que, claro, no estamos quizá en la zona núcleo, donde se aplica muchísimo más y los problemas de salud son muchísimo más evidentes y no se puede ya prácticamente tapar con nada ese tipo de problemas, ¿no? Acá no es que no pase nada, pero se están empezando a evidenciar algunos síntomas, tanto por parte del ambiente como por parte de la salud de la gente, y eso hace que la gente empiece a poner un poco más de atención sobre este tema. Además, supongo yo, creo que nosotros también colaboramos en eso como colectivo, por el hecho de que justamente somos una organización que estamos abocados a trabajar en eso, en la difusión de lo que es el peligro de los agroquímicos para la salud y para el medio ambiente. Yo creo que, bueno, si te pones a pensar, hace unos 5 años atrás casi no se hablaba del tema, acá, en la provincia de La Pampa, y ahora ya está con mucha frecuencia saliendo en los medios periodísticos alguna noticia, como por ejemplo la del otro día, la de los bidones en el depósito este municipal de Huatraché. Entonces, está habiendo un poco más de atención sobre ese tema, creo yo, y la verdad que me alegra, ¿no? que esté tomándose un poco con la importancia que tiene. Seguramente la muerte de Fabián Tomasi hace algunos días, como producto, como consecuencia de la enorme exposición que tuvo durante su vida a los agrotóxicos, pone en la escena política la necesidad de replantearse esto, ¿no? El monocultivo, el uso de glifosato, de Roundup, como bueno, las marcas que hay, ¿no? Y las combinaciones y las distancias que no se respetan, las legislaciones que seguramente hagan falta para regular ese uso. Pero lo cierto es que en nuestra provincia hay como, y tal vez no sean los espacios determinantes, pero digo, se habla de territorios que están más en peligro o menos en peligro. Los hemos escuchado a ustedes desde el colectivo Alvear, Eduardo Castex, bueno, Huatraché. ¿Qué análisis tienen ustedes respecto de eso, del territorio pampeano? Y mira, es indudable que el peligro es variable en función también del tamaño de la población. No es lo mismo el efecto que puede tener la ciudad de Santa Rosa o General Pico que el que puede tener, por ejemplo, Montenieves o qué sé yo, o Uriburu o Anguil, ¿entendés? Porque justamente al ser localidades mucho más chiquitas superficialmente, el efecto de la periferia, de todo lo que se está aplicando, es quizá más evidente y más intensa la exposición. De todos modos, no significa que, por más que sea una población de tamaño mediano o una población grande, si no tiene una buena legislación en cuanto, por ejemplo, a lo que es los lugares donde deben ser lavadas las maquinarias, los depósitos de bidones de agroquímicos, si no tiene una legislación muy clara y muy estricta en el cumplimiento de esa legislación, ahí sí que da lo mismo que sea una población pequeña que una población grande. Y el problema, yo creo que el problema tiene gravedad acá en la provincia de La Pampa. Nosotros del colectivo lo que analizamos es que, y en realidad estamos convencidos de que estamos tocando un tema que mueve intereses muy grandes, organizaciones con poder económico muy fuerte. A ver, estamos hablando, cuando estamos hablando de Dow, de Syngenta, de Monsanto, estamos hablando de transnacionales que te levantan y que te bajan gobiernos. O sea, no es joda. Estamos hablando de organizaciones que tienen un peso en la sociedad muy grande y a la hora de hacer las políticas de los estados, tienen intervención. El famoso tema que menciona siempre Mary Monique Robén de las puertas giratorias, es decir, los ex directores o gerentes o CEOs, como quieran llamarlo, de estas empresas, que intervienen en los organismos de gobierno de los países hace que no sea inocente su participación. O sea, las políticas de Estado también están permeadas por todos estos tipos de intereses, ¿entendés? A nosotros, a todas las escalas estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando a la escala de los gobiernos nacionales como de los pequeños municipios. La mejor prueba nosotros la tenemos acá, por ejemplo, en Santa Rosa, en la que el año pasado, en el mes de junio, presentamos un proyecto de ordenanza de distancias mínimas, que no nos sentamos cuatro en una mesa de truco para definirlo en 10 minutos mientras tomábamos mate con galletita. Nos llevó meses de mirar distintas, analizar distintas ordenanzas de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de San Luis. Lo comparábamos con el clima nuestro de acá, cómo estaría afectando, cuál sería la mejor distancia para que no quede afectada la salud de la población. Trabajamos mucho sobre eso, trabajamos, te diría, meses. Y sin embargo la presentamos y mutis por el foro. O sea, la cajonearon, no recibimos ningún tipo de notificación de que se está tratando. Eso quedó cajoneado. ¿Por qué queda cajoneado? Lo que nosotros nos preguntamos es que si esto queda cajoneado durante ya más de un año, es porque realmente hay sectores que no le interesa legislar sobre este tema. Esta falta de compromiso político, o al menos falta de compromiso con la población y la salubridad de la población, ¿se ve en el resto de los municipios también? Digo, más allá de que se presente en una iniciativa legislativa o de ordenanza, ¿hay falta de compromiso por parte de los intendentes municipales, de los consejos deliberantes? Bueno, ya que me lo preguntaste, te doy otro ejemplo. Hace unas 3 semanas atrás, más o menos, recibimos también la notificación de que el intendente Alvear no van a hacerse un pedido que hicimos nosotros de hacer un campamento sanitario, donde habíamos hablado previamente con concejales de ese municipio, y por parte del intendente Traverso recibimos la noticia. Encima no nos comunicó directamente, nos enteramos por un programa de televisión que salió, que no van a hacer el campamento sanitario que nosotros habíamos no solamente pedido, sino facilitado, porque habíamos estado trabajando justamente en forma articulada con la REDUAS, con la Red de Salud de Ambiente, donde está como eje, como institución, liderando esa institución, la Universidad Nacional de Córdoba, y que es la que pondría a los profesionales y los estudiantes para hacer un trabajo que abarcaba una semana en la localidad de Intendente Alvear, donde hacían una serie de entrevistas y iban haciendo correlación con, qué sé yo, con situaciones de distancia, por ejemplo, a áreas de riesgo, como por ejemplo depósitos de bidones o áreas donde hay alta exposición. Bueno, todo eso llevaba un trabajo de una semana en el que lo único que pedía esta red era que le pagaran el combustible de ida y vuelta con un colectivo desde la ciudad de Córdoba hasta Intendente Alvear y la vuelta, y la comida, como para poder desenvolverse en esos días en la localidad de Intendente Alvear, un grupo de 60 personas. Uh-huh. Ni siquiera pedían un hotel, o sea, les alcanzaba con un salón de usos múltiples donde pudieran tirarse con unas colchonetas y unas bolsas de dormir que ellos mismos se la proveían, tampoco la pedían. Estaba todo facilitado, ¿entendés? Por eso te digo que me parece que hay intereses muy marcados en todo esto. Porque estaba prácticamente en plato servido un trabajo que le iba a venir muy bien a la comunidad de Intendente Alvear, incluso para tener datos fidedignos de lo que puede llegar a estar pasando en ese medio. Y sin embargo lo denegaron desde la Intendencia. Walter, no sé si responde tu pregunta. Perfectamente. Sí, Walter, yo quiero hacerte una consulta puntual que tiene que ver con la actividad de la ya, se puede decir, desguazada agricultura familiar aquí en la ciudad de Santa Rosa. Desde ese lugar, trabajadores y trabajadoras estaban llevando adelante un trabajo importantísimo, uno piensa y uno cree y uno así lo ve, respecto al uso de no solamente los agroquímicos, sino la utilización a futuro de la tierra y de lo que produce la tierra. Viéndolo en el contexto más global y hasta nacional, pensando en un gobierno que tiene mucho más afinidad con las transnacionales y con las grandes empresas. Ahí también ven un retroceso ahí, digamos que no se puede avanzar porque mucha gente no puede ir volcando su granito de arena para que vaya cambiando esta situación. Por supuesto, es que es indudable que está todo vinculado. El tema, lo que vos me preguntás sobre la situación que tiene hoy en día agricultura familiar está ligado. Si bien no está directamente con el trabajo que nosotros hacemos desde el colectivo sanitario, tiene vinculación porque todo está relacionado con todo en este campo. La agricultura familiar es un sector que trabaja fundamentalmente con lo que es el pequeño agricultor, lo que es la producción periférica en las ciudades y en los pueblos, y en general está muy volcada, muy fuertemente volcada a lo que es el trabajo de producción agroecológica. Y vos ya sabés que la línea, digamos, el pensamiento, el paradigma filosófico de la agroecología prácticamente va totalmente a contramano de lo que es el paradigma de la producción de alimentos o de commodities actual, con la producción, digamos, de monocultivo, con biotecnología, con un montón de cosas que indudablemente tienen una línea y una fundamentación, pero a lo que voy es que la agroecología tiene también una praxis, un corpus teórico que va totalmente en contra de los postulados de esta tecnología de punta. Y justamente agricultura familiar era un sector del gobierno del gobierno nacional que trabajaba mucho en relación con ese tema y con pequeños productores. No es casual que esté produciéndose un vaciamiento en esos sectores. Walter, las comunidades, los pueblos, la gente de los pueblos los consulta, ustedes los llama, les manifiesta preocupación. Y al principio capaz que no tanto, pero ahora como esto va tomando y un poco más de atención, está llenando un poco más las líneas de los periódicos, las pantallas, la gente es como todo, ¿viste? Muchas veces la gente no participaba porque también se hacía eco de un discurso que era el discurso hegemónico. Nosotros tenemos que recordar que por ejemplo, Lino Barañao fue una de las personas que dijo que el glifosato era tan inocuo que se podría tomar. Y bueno, o sea, ese tipo de mensaje, que no hace daño al ambiente, que no hace daño a la salud humana, que el glifosato, ¿cuántos años estuvimos con que el glifosato no era cancerígeno? Y sin embargo, hoy en día, la Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido como un agente cancerígeno. Entonces, hay un gran poder de lobby de estos sectores sobre otros para también manejar la información. Y eso hace, digamos, un efecto en la población que se desinterese, como que piense, no, mirá, estos locos, estos hippies, estos delirantes. Y sin embargo, si vos vas trabajando realmente con fundamentos, con argumentos, con documentación, prueba que lo que uno lleva en el discurso está apoyado en esos registros y en esa documentación, tarde o temprano la gente empieza a percibir con otra atención este tema. Y esperemos que en la medida que vayamos avanzando y sigamos trabajando, se vaya sumando más gente, como vos decís, con su participación, su granito de arena, que por lo menos ya uno no vea como antes veía hace algunos años atrás, que en cualquier lugar se hacía un control de las malezas de un jardín o de un parque con glifosato. Y la gente lo aplicaba con una regadera de flor, ¿viste?, de mano. Claro, sí. Sin ningún tipo de protección. No estamos hablando de una gaseosa que estamos tirando. Estamos tirando un veneno y un veneno poderoso. Walter, te agradecemos la comunicación con Señal que Cabalgamos y por supuesto ya tenemos en agenda para consultar en el Consejo Deliberante de aquí de Santa Rosa respecto de este proyecto que presentaron ustedes para legislar el uso y que hace más de un año, como nos contabas, está cajoneado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya volvemos con más Señal que Cabalgamos. Señal que Cabalgamos, sábados de 9.